En los colegios más emblemáticos y que requieren, que tienen mayor complejidad en la parte vial, como son los de Avenida Argentina, van a haber carabineros instalados desde las 7 de la mañana. Nosotros, si bien resguardamos la seguridad de los menores, como en nuestros roles, y de los automovilistas, queremos hacer un llamado, sí, también a la comunidad, a los conductores, de que respeten las señalizaciones de los carabineros, que los menores que son transportados en los vehículos sean transportados con sillas y también con los alzadores, dependiendo de la edad, y que también eviten el estacionar en segunda fila fuera de los establecimientos educacionales, ya que con ello, particularmente acá en la Avenida Argentina, crean congestión vehicular.